¡Ay, Ramírez, ya no me pegue! ¡Usted cállese, pinche viejo negrero! Si de tomar valor se trata, nadie como el mayorista. Con su gran variedad y descuentos en vinos y licores, a tu servicio. Y me vas a pagar mi aguinaldo, cabrón.